nuevo pasajero se sube a la nave de vuelo nocturno. Bueno, mis queridos amigos, a las 8 de la noche y 21 minutos en la Radio Nacional de Colombia, aquí en Vuelo Nocturno, y mientras en la sala de chat hablan de un parqueadero de escobas, y no entiendo muy bien por qué. Brujas que habrá por ahí. Sí, seguramente. Ahí vendrán. Pues hombre, yo le quiero hablar acerca de un evento que se va a realizar este miércoles 6 de octubre, en la sede de Uniandinos, en la calle 92, número 1611. Y es la presentación de El Septimazo. El Septimazo, pues, es un documental dedicado al escritor colombiano, ahora nacionalizado también en México, el señor Fernando Vallejo. Y, pues, cuenta, entre otras curiosidades, pues, con imágenes del escritor que iba justamente haciendo un recorrido por la carrera séptima en Bogotá, Colombia. El autor de esto, el director más bien de este proyecto, pues es el señor José Alejandro González. José Alejandro González nos corregirá, ya está en este momento en contacto con nosotros. Dirige también o es el artífice de un proyecto que se llama Barcelombia. Ese es un canal en YouTube en donde la gente puede encontrar videos cortos, bueno, algunos cortos, otros un poco más largos, con gente que José Alejandro se va encontrando por la calle y que le empiezan a contar su rollo. Y son anécdotas bien curiosas, pues, acerca de la realidad en Colombia, y es un canal ya bien, bien visitado por ahí por YouTube, un proyecto que nace en Barcelona, pero pues que termina hablando de Colombia. José Alejandro, buenas noches y bienvenido a Vuelo Nocturno. Buenas noches y pues gracias por la oportunidad de abrirme los micrófonos. Bueno, ¿íbamos bien en la presentación o nos descachamos? No, me pareció perfecta, sí. Se trata de pues Barcelombia, que es el proyecto mío y que está alojado en YouTube. Y luego pues ya una oportunidad que me dio a mí el escritor colombiano Fernando Vallejo, y pues que ya me tocó sacarlo un poco del internet porque pues me parece que el formato que se tiene que manejar pues ya tiene que ser un poco más afuera del internet. Bueno, pues entonces es un proyecto que va avanzando con juicio y pues bastantes visitas tenemos por ahí, y pues hombre, ahora usted se viene con este documental dedicado a un personaje que, además obviamente del reconocimiento pues por sus libros y estas cosas, fue algo criticado hacia el año 2007. Recordamos pues que Fernando Vallejo, por algunas declaraciones pues que se dieron a conocer públicamente y estas cosas, cuando él aceptaba su nacionalidad mexicana, causó bastante controversia aquí en el país. Bueno, realmente yo creo que sí, todo el mundo pues me ha dicho un poco que odian un poco a Fernando Vallejo, y es que realmente no lo quieren mucho. Aquí en mi casa me ha pasado también, y pues a muchas de las personas que les he mandado la invitación para ir a verlo, la primera reacción que recibo es como un rechazo, pero pues realmente para mí se trata de una persona con un amor inmenso hacia su país, y pues teniendo en cuenta nuestra realidad y nuestro vivir diario y nuestras noticias pues que recibimos todos los días, también me parece que debe existir una persona como él que reacciona ante una realidad tan pesada como es la colombiana. Y pues yo que tuve la oportunidad de estar con él y de compartir pues casi todo el marco del Festival de Teatro de Bogotá de este año, me di cuenta y que es una persona bastante, pues bastante humano, muy muy querido y pues con un amor inmenso hacia Colombia. Entonces a mí también me parece, y una de las cosas que yo creo que se logró con el documental El Septimazo fue desmitificar pues a Fernando, porque también los medios de comunicación se han dedicado a escuchar un Fernando, pues obviamente sus reacciones son durísimas, pero si nosotros vemos cada día lo que pasa en el Congreso, lo que pasan con los muertos, esta mañana yo estaba pensando en eso precisamente, estamos en Matanzas, estamos viviendo en Medellín una historia terrible para mí. Entonces pues yo también quiero expresar que para mí Fernando Vallejo es un personaje muy muy valioso para este país, y eso fue realmente lo que yo quise buscar con El Septimazo, o lo que se dio realmente, porque nunca quise buscar nada. Y a mí me parece también, otra cosa que quería decir es que para mí el documental es una cosa como más sin guión, ¿no? Y el que se pueda meter a Barcelona al proyecto de YouTube se da cuenta que los guiones nacen en el mismo momento, y fue lo que pasó con Fernando esta noche. No todo el mundo lo odia, de todas formas. Sí, claro. No, claro. De hecho, hay mucha gente que lo quiere y bastante. Sí, incluso también ganó afectos, así como ganó odios, pues ganó afectos en ese momento, ¿no? Y sus libros se leen bastante. Es un personaje, sí, controversial, claro, como toda persona que tenga una posición firme, una opinión sólida respecto a algo, pues es natural que cause controversia, y más cuando se opone, digamos así, a todo lo que usted acaba de mencionar. Pero entonces lo que me inquieta a mí es lo siguiente: ¿usted cómo conoce a Fernando y cómo empieza a darse esa relación como para llegar a la confianza de las cámaras? Bueno, fue un proceso que siempre yo he admirado, fue muy bonito como pasó, porque bueno, yo llegué también a Colombia en febrero a vivir, y la primera oportunidad que tuve así como de trabajo fue ser intérprete de los extranjeros que venían acá al Festival de Teatro. Entonces la primera cita que yo tuve ahí en la casa del festival, yo llegué muy temprano, y pues para mí me quedé afuera esperando antes de la cita, y apareció Fernando Vallejo en un carro con su libro en la mano, y yo me le mandé, o sea, me dio como mucha alegría, y como siempre pensando en mi proyecto, me le mandé de una, y lo primero que le dije fue: Fernando, quiero una entrevista con usted. A lo que tuve una respuesta negativa, un estrellón terrible. Fue terrible. Bueno, después nos reímos un poco, o sea, fue muy amable, la verdad, pero no lo conozco, más o menos así. Después, pero eso fue la primera parte que ayudó muchísimo, porque después a nosotros nos tocó trabajar en el lobby del Hotel Tequendama, y Fernando asiste al festival, y él como él mismo me dijo y como él mismo dice, él no va a teatro, a él le gusta estarse en el lobby del Hotel Tequendama, y ahí era nuestro lugar de trabajo. Entonces eran jornadas de 16 horas, o sea, nosotros siempre corriendo en camionetas, yendo al aeropuerto a recoger a la gente del festival. Y yo creo que él empezó a ver eso, y había momentos míos de sentarme en el sofá y ver a Fernando al frente, y ya cogimos como una cosa más humana, pues más de amigos, ¿no? Y hablando de todo, yo no le volví a mencionar nunca el tema de la cámara, hablando de todo, él empezó a hablar como de cuando él hacía documentales, de cómo fue su Colombia, hablar un poco del centro de Bogotá también, y un día, después de 3 o 4 días de nunca haber tocado el tema, pero ya de saber quién era él y quién era yo, él me comentó, él me hizo una pregunta que me gustó mucho, que fue que si la cámara mía veía de noche, y no sé, alguien que esté metido en el mundo del cine se puede dar cuenta que es porque en esa época las cámaras no tenían la abertura para ver de noche, y pues yo le dije sí, pues la verdad le dije que sí pensando en una luz, pero luego cuando hablé con las personas que me ayudaron a hacerlo, se vinieron sin luces, sin nada, y realmente la cámara sí veía de noche, y pues se logró lo que se logró con el septimazo, que me parece que fue muy bonito. Bueno, venga, hay un choque generacional, y lo estábamos comentando la semana pasada con José Perilla cuando empezábamos pues como a comentar el tema, y es que para mí personalmente el septimazo, y se lo contaba a José Perilla, era que uno arrancaba desde la calle 19 con séptima a meterse en cuanto Baro Cuchitril le encontraba, a tomarse una cerveza, y luego salía y seguía avanzando a ver hasta qué calle uno no se podía tener. Me imagino obviamente que la experiencia de ese septimazo fue diferente. No, pero creo que el mismo septimazo que tenía él era más como lo está diciendo usted que como lo pensé yo, porque él sí se quería meter a lugares. Y hubo un momento, o sea, primero, bueno, voy a comentar un pequeño adelanto, fue la entrada a la Terraza Pasteur, que fue, pues que si alguien en sus libros está muy presente y en su vida está muy presente. Entonces él empezó entrando a ese lugar, luego nos salimos, luego quería entrar a otro lugar, y entonces ya había como un cierto rechazo de la gente a las cámaras. Hubo un momento que entramos como a un bingo o algo así, inmediatamente se nos pararon 3 personas y nos dijeron que no. ¿Aló? Pero fue todo muy natural, nos salimos y seguimos el septimazo, que realmente fue un encuentro de la gente bogotana, de todo el que lo reconocía. En un momento, algo que pasó en el documental fue el que empezamos a filmar, y yo nunca estoy enfrente de la cámara, y en ese momento pues me tocó estar en la cámara porque Alejandro Vallejo, que es el camarógrafo, pues empezó a filmar así, y el septimazo se dio así. Entonces pues yo empecé como también a hablar con él, pero yo estoy dentro del plano, y luego fue la gente que se metió en el plan. Entonces pues pasaron muchas cosas así. Bueno, usted... y pasó, fue todo el azar y fue todo lo que él quería. Él más o menos llevó toda la caminata. Sin embargo, a pesar de todo este azar y todas estas cosas, digamos, fortuitas de, como, digámoslo, poco planeadas, exacto, usted abordó a Fernando proponiéndole una entrevista. ¿Qué de ese deseo que quedó en ese documental, usted qué quería hablar con él? ¿Y si lo logró o no lo logró? Lo logré perfectamente y completamente. Es más, nunca tengo un deseo de algo en específico, sino simplemente me gusta es como conocer la persona, y el que haya visto algún video de Barcelona se puede dar cuenta de eso. O sea, yo nunca tengo una en la cabeza antes de empezar a filmar, nunca tengo qué va a pasar, sino siempre quiero que pase algo, y es de algo que pase, y es básicamente que logremos un buen diálogo, algo honesto y que pues que sea natural. Entonces sí se logró el objetivo completamente. Es más, siempre que lo veo me enamoro más de su trabajo y de su mente, porque pues también el hecho de haberlo abordado a él en ese momento, cuando yo lo vi, yo sabía quién era Fernando Vallejo, había leído uno o dos libros de él, pero pues con todo esto me he metido muchísimo más en su obra y cada vez estoy más asombrado de todo su trabajo y de todo su lenguaje también, porque también me siento muy identificado en su antioqueño, pues es antioqueño, en su familia, en su amor. Es que todo ese desamor que él genera para mí es un amor tremendo hacia las cosas, hacia su casa, hacia su país, hacia todo. Bueno, y en relación, no sufriría tanto, pienso. En relación con la obra de Fernando Vallejo y además pues de un documental que ya conocimos en el pasado, La Desazón Suprema, ¿qué aporta usted con esta nueva producción al reconocimiento, digamos? No digo reconocimiento de fama y esto, sino a conocer y seguir conociendo la obra y la personalidad de este escritor. Pues pienso que salió todo el ser querido que es Fernando Vallejo en ese momento, porque es que es realmente muy amable, es una persona demasiado amable. Cuando usted le empieza a tocar temas, que creo que es lo que han hecho los periodistas colombianos, entonces hable usted sobre Uribe o hable usted, pues obviamente él en su cabeza, porque lo tiene bastante, él va a soltar su cosa, pero se van a dar cuenta el que vaya a ver al documental, que se le acercan personas y él completamente, o sea, con una naturalidad, se para, se toma el tiempo de escucharlos, y pues eso es otro Fernando. Para mí realmente es el Fernando que es muy amable y es una persona bastante accesible y bastante abierta, o sea, no es como tan arrogante. Y si yo estoy diciendo que mucha gente lo odia acá en Colombia, es porque el feedback que he recibido sobre cuando pues estoy lanzando yo la obra y esto por el Facebook o por internet, también he recibido comentarios de ese viejo pendejo, o también como su sexualidad la atacan mucho, que es un tema pues un poco tabú, porque yo no lo quise tocar y nadie lo quiere tocar, pero pues creo que la homosexualidad que tiene la aborda de una forma muy natural y eso también me encanta. Entonces básicamente es un Fernando más natural, que es lo que me gusta hacer a mí cuando abordo a una persona, entrevistarla, porque también si me pongo a pensar mucho de qué quiero sacar de él o de qué quiero, pienso que no se puede lograr nada, o puedo yo equivocarme mucho porque puedo tener en la cabeza una imagen de una persona que no es y me puedo estrellar. Entonces esto fue natural y fue un Fernando que ama a su país y que dice lo que dice, y el que esté de acuerdo está de acuerdo y el que no. También fue muy bonito en la experiencia del documental, fue la correspondencia que manejé con él, porque fue yo trabajar acá con el editor, mandarle allí pues por medio de internet privado una copia, él hacer sus comentarios y ver que es una persona impecable en sus emails, completísimos los detalles, mirar minuto 101, José Alejandro me decía, mira esto, a ver si ese señor que está atrás, o sea, cosas que realmente uno no hubiera pensado, y es un señor que sabe muchísimo de cine, es un pianista increíble también. Entonces es un artista, yo creo que le hace mucho bien a Colombia y tiene unas ganas de volverse, también se ve reflejado ahí. Porque, bueno, él lo dijo hace poco, que leí yo no sé dónde, que él no se quería morir en México, que él quería venir a morirse en Medellín. Pues de todas maneras la casa llama, y no solamente eso, sino que, bueno, si uno se pone a mirar, pues digamos que Fernando Vallejo no es el único ni el último paisa contestatario que aparece, ¿no? No, digamos no, que usualmente la las figuras, digamos, importantes en Antioquia son personas, pues, de una parte muy controversiales, ¿no? Sea por X o Y causa, pero digamos que son siempre personas que de una u otra forma llaman la atención, y usualmente llaman la atención por generar controversia, pero no es una controversia malsana, es como también como por poner a pensar a la gente, como por, oiga, venga, miremos como las cosas de otra manera, pues... Esto sí es comentario personal, en parte yo siento que es por eso que incluso hasta el humor paisa no se entiende fácil en otras regiones, ¿no? Y es realmente como eso, no sé qué tiene Antioquia que tiene como esa pulsión y saca personajes como tan particulares. Mi madre es antioqueña, tiene toda la razón. Sí, sí, no sé, de todas formas no es la última entrevista y no es el último documental, y después de Fernando realmente puede ir una persona totalmente anónima, y eso también tiene que quedar muy claro, que el papá de Barcelona es, o sea, que soy yo más o menos, mis intereses realmente es retratar colombianos, y que en algún momento, bueno, o cualquier persona del mundo, pero pues en este caso colombianos, y que pues no va a ser el último, sino que nos pueda enseñar Fernando algo acá y seguir con otro, y que en algún momento de la vida ya pueda tener una biblioteca muy completa donde alguien quiera ver colombianos. Y es como también mucho interés documental, no sé si me hago entender. Pues totalmente, o sea, prácticamente el trabajo de Barcelombia, lo interesante es ver como los rostros y las historias de la gente más allá de quién sea el que se retrate. O sea, en esta oportunidad, pues obvio, se tuvo como la fortuna de contar con un personaje como Fernando Vallejo, que lo conocen en todo el mundo como novelista, que ha escrito ensayo, que ha hecho cuanta cosa en la vida, pero pues realmente lo que importa es como el personaje como tal y la historia que está detrás de ese personaje, más allá de quien sea, ¿no? Exactamente, y que nosotros como colombianos también tenemos que parar ya y darnos cuenta de lo que está pasando, y yo creo que esto sí va a servir para que la gente entienda de que estamos viviendo en una cabose terrible, y de que ya no podemos dejar que nos maten más, y de que no podemos seguir levantándonos con esas noticias, y de que nuestros buseteros no pueden seguir tan agresivos, y estamos viviendo en una... es terrible. O sea, yo tengo problemas de sentirme demasiado cargado y muy agresivo, y pienso que estamos en una sociedad muy agresiva. Entonces, si algo puede aportar este documental, primero que todo es darse cuenta de que algo tenemos que hacer, y yo creo que con la paz del mundo y todo, sí nos tenemos que dar cuenta que estamos en la olla a nivel violencia y a nivel país y a nivel democracia, a nivel clases sociales y todo eso, y bueno, dejar un poco la banalidad y darnos cuenta es bueno. Yo siempre he dicho que gracias a la vida de que existen documentalistas que organizan sus guiones y cineastas que organizan sus cosas perfectamente, porque gracias a eso existe una memoria visual colombiana, pero también le doy gracias a la vida que existo yo, que no me interesa el guión, que no me interesa el orden realmente, sino que quiero como agarrar la esencia. Entonces, pues que esto sirva para que nos demos cuenta de que, por favor, de que tenemos de que parar, y que nos estamos matando, y que es verdad. O sea, cuando usted se va del país, a lo que me pasó a mí, usted llega otra vez y usted se da cuenta y se enfrenta contra esas noticias que son 30 minutos de muerte, masacre, desplazamiento, cosas terribles. Luego una niña muy bonita contándote una cosa muy banal, pero es que estamos ya muy acostumbrados. Entonces, pues ojalá que sirva esto para que nos demos cuenta que sí, que realmente nuestros políticos roban, que sí, que realmente hay muchos pobres, que sí, que la humanidad, y bueno, todas las ideas del que quiere ir a ver el documental se va a dar cuenta. Y pues mejor que las diga Fernando Vallejo, que es una persona como tan estudiada y como tan seria, pues que le hagan caso. Pero pues que sirva para todos nosotros, para ustedes que trabajan en radio, para mí, para mis amigos, para mi familia, y para que hagamos un alto en el camino, porque no nos podemos seguir matando, no podemos seguir sabiendo o enterándonos de noticias de asesinaron a este o mataron a este, porque es que no es normal. ¿Dónde se puede ver este documental? En Uniandes, dijeron la... Pues yo todavía, la verdad, tengo un material, lo tengo, se estrena en el Festival de Cine de Bogotá, compitiendo por documental de arte, el próximo miércoles 6 a las 5 de la tarde en Uniandinos, que no tengo aquí la dirección, pero es calle 90 y no sé si me puedo ayudar a Alejo allá. No, yo todo lo tiene. No, yo todo, ¿verdad? Sí, no, pues tampoco. Pero esta dirección sí la tengo, calle 92, número 1611. Eso es... muy fácil, porque usted encuentra cerca de esa dirección, eso es prácticamente un paso peatonal, que comunica las calles, creo que es la 91 la que está al otro lado, la 90 con la 92, es que por numeración ahora se me pierden un poco, pero es un pasaje peatonal, en el fondo funciona un parqueadero, pues debajo de la plazoleta, hay un almacén de cadena ahí cerquita, hay tiendas de libros, tiendas de música, es una zona bastante concurrida pues en ese lugar de Bogotá, y pues la casita de Unandinos no tiene pierde, porque usted la encuentra por la 92 o llegando por ese pasaje peatonal que les estoy comentando. Bueno, sí, realmente también está en programación del Festival de Cine Bogotá, y el que le interese también buscando un poco de Barcelombia en internet puede llegar a mí muy fácil. Entonces, pues a mí sí me gustaría que todos fueran y que todos conocieran este proyecto y que sigamos con cámaras y pues grabando nuestro país y buscando gente bonita, porque otra cosa también es que hay mucha gente muy hermosa en este país y todos somos buenos, me parece, hasta que no se demuestre lo contrario. Ay, ay, ay. No, ahí sí mejor no opino porque no. No, es por entrar en controversia. No, tanto por eso, sino que me toca exponerme públicamente el rabo de paja y así. Alejo, pero le comprobamos unas cuantas. Sí, no, por ejemplo, sí. No, me refiero a calidades humanas, o sea, por eso, te levanta, por eso, yo también. Bueno, dejémoslo ahí más bien y más bien camine este miércoles, mi querido José Perilla, sí, a las 5 de la tarde, entre las 5 y las 5 y 30 en Uniandinos, calle 92, número 1611. Y pues la gente que está fuera de Bogotá, si quieren también tener ahí como pistas acerca del trabajo de José Alejandro González, les recomiendo que busquen en YouTube por Barcelombia. Usted simplemente pone en el buscador ahí Barcelombia y él aparece todo el listado de todos los videos que este señor tiene ahí en la red, un canal bien bien visitado en YouTube y que por supuesto recomendamos especialmente aquí en la Radio Nacional de Colombia. Y yo tengo que darles a ustedes las gracias de verdad, porque pues han sido los que me han dado bola y me han ayudado y realmente me interesa mucho. Quiero darles mucho las gracias de verdad. Pues usted siempre va a poder contar con la Radio Nacional de Colombia. José Alejandro González, realizador audiovisual. No solamente él trabaja en este proyecto de Barcelombia, sino que también trabaja con un combo bien interesante que busca a través del video hacer, mostrar, pues obviamente, pues digamos como otro tipo de imágenes que usualmente no se ven en cámara, y a partir de eso pues también promover que la gente se mueva y haga cosas para cambiar ciertas situaciones con las que no estamos todos tal vez muy de acuerdo, o situaciones incluso en las que simplemente pues cualquier persona pudiera dar un granito de arena para hacer que las cosas cambien, que mejoren un poquito. José Alejandro, muchas gracias por estar en Vuelo Nocturno. Suerte el miércoles, esperamos que nos encontremos allí. Bueno, un abrazo de verdad a todos y espero verlos el miércoles. Y otra vez, muchísimas gracias. Han sido muy bacanos conmigo. Planes recomendados en Vuelo Nocturno.